aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues aquí estamos, amigos, una semana más en Aquí la Voz de Europa. ¿Alguno nos estáis preguntando si nos han tumbado el canal de YouTube? No, de momento todavía no. Nos han dado un segundo aviso que implica un bloqueo del canal durante una semana. Los programas se pueden ver, pero no podemos emitir ningún directo. Y bueno, es el segundo programa que nos eliminan últimamente en relación con esta maldita pandemia, simplemente por no seguir la corriente, por no seguir el pensamiento único de la OMS respecto a las vacunaciones masivas, y aunque suene completamente surrealista, ese es el motivo que nos ha dado YouTube, no seguir las directrices de la OMS. Contradecir esas directrices cuando es la misma OMS la que se ha contradicho, la que ha dicho mil incoherencias durante este último año. Pero ya sabéis que si te sales de la norma de este discurso único del nuevo orden mundial, como vamos a hablar luego en la segunda parte del debate, los que mandan, los poderes fácticos de este globalismo, te destruyen. Aún así, ya hemos abierto un segundo canal, pondremos en los comentarios la dirección para que podáis visitarlo, y también el vídeo censurado lo hemos puesto en nuestro canal de la plataforma de BitChute para que podáis ver que ahí no se dice absolutamente nada raro, no hay nada ofensivo, no se insulta a nadie, simplemente contamos nuestra opinión, decimos ni siquiera la verdad, es nuestra verdad. Pero ya sabemos que a esta dictadura globalista, por mucho que se pretenda disfrazar de supuesta democracia, justamente lo que más le molesta es la verdad. Y dicho esto, hecha esta introducción, pasamos, como cada semana, a presentar a nuestros invitados. Y, como cada semana, uno de ellos es Vicente Estarelles, ¿qué hay? Hola, Miguel, muy buenas tardes a ti, un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros oyentes. Y esta semana también nos acompaña nuestra amiga Alba Lovera del canal Mundo Viperino. Alba, ¿cómo estás? Hola a todos. Hay quien dice que cuando alguien insiste en que llueve, y por otro lado hay quien manifiesta lo contrario, que la labor de un periodista o investigador no es la de dar voz a ambas personas, sino la de abrir la ventana y ver si de verdad llueve. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con esa afirmación, pero el problema viene cuando decir si llueve o no es delito, porque se considera indicio de odio u ofensa o desinformación, independientemente de las fuentes o entrevistas que se aporten, incluso oficiales. Pero bueno, eso no quiere decir que haya que rendirse o que no existen alternativas. Buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo con vosotros, audiencia incluida, por supuesto. Pues esta semana el programa lo hemos titulado Feminismo, el 11M y la purga de los patriotas. Luego hablaremos de esa purga, pero antes vamos a hablar de estos dos aniversarios, el de este 8M y el del otro aniversario, el del 11M, que se cumple un nuevo aniversario este jueves, y ya os anunciamos que nuestra intención, con el permiso de los censores de YouTube, es este mismo miércoles por la noche hacer un especial, un programón que tenemos preparado sobre el 11M y buscar la verdad, saber quién estuvo detrás de esos atentados. Pero antes, hoy brevemente daremos nuestra opinión sobre estos atentados de los que se cumplen 17 años ya y de los que seguimos sin saber la verdad. La verdad que nos la tienen oculta ambos bandos. El bando que nos cuenta o que nos quiere hacer tragar con la versión oficial del atentado yihadista, pero también el otro bando, el que supuestamente nos presentan como bando disidente, el bando que dice querer saber la verdad, pero que realmente lo único que hace es enviarnos constantemente a callejones sin salidas, lanzarnos cortinas de humo hablando de ETA, del PSOE, de Marruecos, de contubernios bastante poco creíbles, y sobre todo, la principal cortina de humo es aquella que no quiere que miremos más allá de las fronteras de España, que nos quiere hacer creer que fue un atentado de inspiración interna, cuando realmente, y como viene pasando en los últimos 50 años, con el asesinato de Carrero Blanco, con el 23F y con otros hechos que han conmocionado a la sociedad pública española, el 11M es de inspiración extranjera y el autor intelectual está fuera de España. ¿Cuánto nos recuerda este atentado a aquellos atentados que la Red Gladio de la OTAN cometió durante la Guerra Fría, incluido ese atentado que es casi un calco del 11M, que me estoy refiriendo a ese atentado de Bolonia del año 80 en el que murieron 85 personas y que incluso en la propia Wikipedia, que no es que sea una fuente demasiado fiable de información, ya dan pistas bastante buenas de quién pudo estar detrás de aquel atentado que, según nuestra propia teoría, es exactamente el mismo cerebro, la misma fuerza destructora que aquel 11 de marzo de 2004 mató a 200 personas. Como digo, este miércoles intentaremos abrir un poco más de luz sobre este asunto del que tantas y tantas cosas todavía hay por descubrir. Vicente, ¿qué piensas de este 11M a 17 años ya de su ejecución? Pues lo de la teoría de la conspiración esa que nos vendieron, eso es infumable, es algo que está claro. Y cuando hablamos de esa mano negra que está por arriba de la Red Gladio y que mueve los hilos de sus intereses particulares, de los intereses de aquellos que mandan de verdad, y comete ese atentado en Bolonia y comete ese atentado del 11M en España, está claro que lo que quieren es, en aquel momento en Italia y en el momento hace 17 años en que ocurrió aquí en España, estaba claro que querían instalar sus cabecitas de turco en el poder en España. Había que remover lo que había, porque estuviera haciéndolo como lo estuviera haciendo, pues por lo visto no casaba con sus intereses, y esto tenía que cambiar. Y ya se encargaron ellos muy bien de que cambiara. Se encargaron muy bien. Porque digo que tenía que cambiar, pues porque nada es como ellos quieren, aún no está sucediendo las cosas como estos que mandan quieren, como los que nosotros siempre decimos que están por encima de todos nosotros, incluso de los que nos mandan a nosotros. Todo esto, toda esta supraélite, los intereses que tienen son, por supuesto, desestabilizar los países. Y es una manera más de desestabilizar esta Red Gladio que supuso y supone, y podemos suponer, valga la redundancia, que supondrá en sus ataques, promover la desestabilización. Hay que desestabilizar para meter cabeza, para mandar, para que se cumplan sus intereses, y se cumpla todo lo que tienen previsto para nosotros, esa agenda que hay que meter a macha martillo. Y el señor Aznar, estuviera como lo estuviera haciendo, pues en aquel momento no le servía ya. Y la manera de que todo diera un vuelco que todo el mundo sabemos cómo estaban las elecciones en aquel momento y cómo estaban las encuestas, cómo estaban los sondeos de opinión, y sabemos cuál es el resultado, que precisamente ese atentado cambió. Y quiero decir que así ellos logran sus medios. Si es por medio de la fuerza y de la sangre, pues así es y así lo hacen. Ellos no se cortan, no tienen miramiento con aquellos a los que dominan y aquellos a los que mandan. Pues como he dicho antes, hemos tenido esta semana ese 11M y también hemos tenido el 8M, esta jornada este casi aquelarre, podría decirse, feminista que cada año supera al anterior en versión negativa, que seguramente también tiene sus conexiones con eventos como el 11M, pues este globalismo tiene muchísimos tentáculos y uno de ellos son los mercenarios que tiene a su servicio, pero también tiene otros mercenarios ideológicos, culturales, que llevan a cabo y extienden estas ideologías que en este momento ya podemos decir destructivas, como este feminismo, femimarxismo, femiglobalismo, se les puede llamar de muchas formas, pero que al final se está viendo que está siendo una ideología de enfrentamiento de mujeres y hombres, de odio al hombre, especialmente del hombre autóctono español, del hombre autóctono europeo, y que al final está favoreciendo esa agenda global de la reducción de la población y de reducción de la natalidad. Alba Lovera, ¿cómo ha seguido esta jornada del 8M? Coméntanos, ¿qué te ha llamado la atención? Dinos. Uf, tendríamos para horas de entrevista. Pero bueno, comienzo diciendo que es una pena que a vosotros, dos caballeros, se os intente impedir opinar al respecto, porque este movimiento relega a segundo plano o a un plano inexistente y cada vez avanza más, porque vosotros sí que apoyáis a las mujeres luchadoras y trabajadoras. Yo creo que con eso doy indicios de la igualdad que se predica hoy en día, acorde a mi opinión, claro. El hombre como potencial criminal y la mujer como potencial víctima, como has dicho, Miguel. Se pretende desestabilizar, como también ha apuntado nuestro amigo Vicente. Recuerdo ese 7 de marzo en el que Noelia y yo estuvimos exponiendo esos puntos débiles del discurso feminista, a nuestro entender. Dudas que nos surgen nada más. Creo que hay otras cuestiones más importantes en las que pensar y por las que luchar y que también cuestan vidas, como el uso de la mascarilla, que en platós de Madrid no es necesaria, pero en otras zonas, bueno, tienen que llevarlas incluso niños que todavía no han desarrollado bien sus pulmones o personas que tienen problemas de salud. Me llama la atención ese doble rasero ideológico en el que un profesor trans de Barcelona puede grabar un vídeo y remarcar que adoctrina a sus alumnos y no pase nada, pero que quien se pronuncie en contra de este movimiento se le considere un criminal. Es definitivo que la llamada identidad sexual se ha convertido en un problema de primer orden mundial, si se tiene en cuenta la importancia que numerosos gobiernos, parlamentos, ayuntamientos, etcétera, están dando a este asunto. Bueno, hay países en contra, como Rusia o Polonia, que directamente lo han calificado de propaganda. Personas detractoras, como me acuerdo de... Es que fue muy conocido. El entonces diputado del partido AfD en el Lander alemán de Brandeburgo en el 2016, que con sorna citó uno a uno durante un saludo los 60 géneros efectivos. ¿Es necesaria la manifestación del 8M? Bueno, el debate real creo que sería si de verdad es necesario fomentar una igualdad o si ya la hay, al margen de que se haya fijado como objetivo en 2030. Pero bueno, me consta que muchas feministas están enfurecidas por la cancelación de la celebración del 8M. Argumentan que esto se debe a un motivo ideológico vigente que permite unas manifestaciones, las de los negacionistas, lo llaman así, que acorde a su opinión tendrían tintes ultraderechistas, nazis. Esto también lo han denunciado expertos en programas de periodismo, pero claro que la del 8M no. Otras feministas creen que se puede celebrar de mil formas y que una buena manera es utilizando las redes mientras residen en casa. La verdad, viendo las últimas noticias, o mejor dicho, saliendo a la calle, podríamos considerar que la ideología de género continúa haciendo presión y con éxito. Un movimiento considerado antisistema que está financiado y apoyado por el propio sistema. Hoy en día vemos avances. Avances acorde al criterio del colectivo LGTB, aunque... Bueno, se consideran avances hoy en día, progresos. Como que el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos han habilitado una aplicación en sus colegios que registra la identidad temporal del alumnado trans. Y comento esto porque, fijaos, PP y Ciudadanos, que en teoría es otra ideología contraria, también están de acuerdo en esto. Hablaríamos de una ficha personal de más de 250 alumnos en el sistema informático, que contiene nombre y sexo de nacimiento. El caso es que ya ha penetrado este discurso a las aulas. ¿vale? Por más que haya supuestos detractores que luchen por un pin parental. Y esto se está registrando en bases de datos, la reacción de cada familia, cómo y por qué. Esta situación del COVID ha empujado a los niños a dedicar más horas a Internet, donde más activismo LGTBI feminista se imparte. La situación actual de la ideología de género, ya lo he dicho antes, avanzando con fuerza. Las nuevas películas y series deben cumplir una racialización. Se ha visto a una Ana Bolena negra en una miniserie británica que, cito aquí el comentario, los productores han destacado que esta miniserie desafía todas las convenciones de lo que pensamos sobre quién era Ana Bolena y arroja una luz feminista en su historia. El aborto, aspecto feminista, aprobado y celebrado ya sin permiso paterno para los menores. Un gobierno que arropa este movimiento. Se está diciendo a los niños cómo pensar e insistiéndoles en que si en su entorno les contradicen que deben denunciar a sus padres, porque claro, eso sería maltrato, agresión u opresión. Exigen respeto, pero no lo dan. ¿Somos conscientes de hasta qué punto está llegando esto? No nos quedemos en la superficie ni en debates superfluos, por favor. El precio a pagar. Tratar a los hombres como criminales. A la raza blanca como algo monstruoso. A la heterosexualidad o relaciones cerradas o tradicionales como una plaga de enfermos. Es que teniendo en cuenta todo esto, ¿debemos alegrarnos o alarmarnos porque ya hay registrada una familia triparental compuesta de 3 hombres adultos y un bebé? ¿Por qué otras situaciones extremas se están dejando de lado? La situación económica, por ejemplo. Muchos jóvenes insisten en que les da igual que haya hosteleros que cierren o se suiciden. Porque dicen que se lo merecen. Porque como son potenciales explotadores, porque a los camareros se les suele maltratar. ¿Perdón? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Pero esa gente ve más allá de todo esto? ¿Por qué dan la vuelta haciendo uso de tanto veneno? ¿Generalizan porque se puede o porque interesa? Porque así cuadra esa realidad. Se podrían decir tantas cosas que, bueno, menos mal, y ya termino, que en los medios en los que colaboro, incluyendo aquí La Voz de Europa, por supuestísimo, nadie me dice lo que tengo que hacer para ser mujer libre y empoderada. Está claro que uno de los objetivos de este movimiento feminista es desviar la atención, hacer de cortina de humo, como acaba de comentar Alba, hacer que los movimientos supuestamente de izquierdas y que supuestamente tienen como objetivo preocuparse por los problemas de los trabajadores, pues que no se ocupen de eso y que, por el contrario, vayan a temas como el rollo transgénero y luego mucho más allá el tema New Age, extraterrestres, drogas, como ya se hizo, en los años 60. Parece que se está repitiendo un poco esa jugada y se pretende eso, lanzar cortinas de humo y hacer que un supuesto representante de la izquierda esté más preocupado por un niño trans, que no dejan de ser, no lo sé, pero serán el 0,00001% de los niños y de los adolescentes, y que no se preocupe por el hijo de unos padres divorciados, en el paro, un niño, un chaval que está en una situación muy precaria, un adolescente con problemas de alcohol, de drogas, que vive en un barrio degradado, por supuesto, ese 40% de paro juvenil que estamos teniendo ya en España. Un paro gigantesco. El otro día salían las estadísticas y hablaban de 4 millones de parados. Vamos, ni de coña. No me lo creo. Estoy convencido de que son muchísimos más y de que están maquillando las estadísticas. Y más parados va a haber todavía con esta maldita pandemia que está destruyendo, que está implosionando la economía de Europa mientras el imperio chino se sigue expandiendo a nuestra costa. ¿Y qué hacemos aquí? ¿De quién dependemos? Del Banco Central Europeo. ¿Y qué dicen de todo esto las feministas y sus compañeros de viaje de la ultraizquierda? ¡Nada! No dicen nada de esta gigantesca deuda, de esta insoportable dependencia extranjera, de una entidad como el Banco Central Europeo, que es el lobby que trabaja para la banca privada en contra de los trabajadores de España, que esta izquierda y estos feministas no tenéis el monopolio de la defensa de los trabajadores. Nosotros también les defendemos, aunque es cierto que nuestro concepto de clase trabajadora no es el mismo que el de estos marxistas y su repugnante lucha de clases que destruye los países desde dentro. Esa es una de las grandes culpas del feminismo junto a este movimiento de género, LGTB, del aborto, tantas y tantas idioteces que desvían la atención de lo realmente importante. Vicente, ¿qué opinas? Lo primero es que, gracias a Dios, tenemos una colaboradora que es una verdadera mujer con mayúscula, subrayado y con la primera sílaba tónica. Esto es así. A Dios gracias, aún quedan mujeres. Ya no porque comulgue con nuestras ideas, sino porque ella y otras tantas más pues reniegan de todo esto que se celebra el 8M, cosa de lo que más me alegro. Por supuesto que no le hace falta a una mujer, nadie, para que se empodere o tome posesión, digamos, entre comillas, de sí misma y haga con su vida lo que quiera. Todo esto son cortinas de humo que echan encima de las mujeres y de la opinión pública para que veamos ese enfrentamiento que es básico, enfrentamiento que es una de las dos columnas básicas del nuevo orden mundial, de la imposición del nuevo orden mundial, que pasa por eso, por la implantación de la ideología LGTB en todos los niveles y para destruir a lo que es el individuo y la familia como base de la sociedad que conocemos. Y después está el Black Lives Matter o la lucha racial, que es la que acaba con el conjunto exactamente, continuamente superior, que son es las naciones. Los dos hay que fomentarlos y los dos los fomentan, pero vamos que sí los fomentan, pero los fomentan, acordaos que lo hacen en el primer mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien ha visto cómo se piden por internet muchas veces cuando se entra a criticar todas estas cosas? Manifestaciones en Abu Dhabi, en Arabia Saudita, en Nigeria, en el Chad, en Mauritania, en la República del Congo, Democrática del Congo, en estos países en los que cada vez que hablamos de maltusianismo y de todas estas imposiciones del nuevo orden mundial, allí pudiera ser que hicieran falta alguna limitación. Hablo de, no por supuesto no hablo del aborto, pero sí hablo de la evitar la concepción con pues eso, con síntoma, con elementos anticonceptivos que hay a la venta, me hace recordar, perdonad que dude un poco, me hace recordar lo que estabas comentando tú, Miguel, de que todo esto empezó hace mucho tiempo y en el 67 ya se entraba. En aquel momento la lucha era de un bloque contra el otro, se nos hizo ver al bloque de izquierdas como verdaderamente el revolucionario contra el capital, etcétera. En aquel mayo del 67, del 68, lo que ocurrió en las calles de Francia, de París. Y parte de la lucha empezó ahí, la lucha para acabar con la familia, con el concepto familiar, con el concepto de pater familias que nos viene heredado de la antigua Roma, con esos métodos anticonceptivos, con la liberación, entre comillas, sexual de la mujer y el principio de los movimientos gays, etcétera. Pues aquella fue la primera ventana de un castillo inmenso que tiene el nuevo orden mundial para nosotros y que va abriendo poco a poco y nos va haciendo ver, pues eso, que como si viéramos a través de la luz de esas ventanas y ellos lo que nos están proponiendo es lo bueno, lo noble, lo bonito, etcétera, y lo que nos hace falta. Pues no, señores, no nos hace falta. Una vez más, este 8 de marzo no hay nada que celebrar. Esto es verdaderamente la apoplejía del feminismo, de las danzas, estas danzas macabras, la venta barata de la carne de la mujer por la calle enseñando los pechos y el culo, y el exhibicionismo barato, las consignas violentas que promueven muchas veces estos movimientos feministas contra el hombre, contra la sociedad, contra el poder, contra el machismo, este aquelarre. Esto no representa a las mujeres de este país, a Dios gracias, y por cierto no representa ni a las de este país, ni creo que a ninguna de las mujeres, pues como nuestra invitada Alba tienen las cosas claras y saben exactamente lo que quieren hacer con su vida. Sí, no, comentaba y al hilo de lo que comentas, decía antes Alba de ese 8M que se había prohibido en Madrid, no sé si también en algunas otras provincias, pero esto se enmarca en, profundizando un poco en la política interna de España, vamos a entrar en un tema que no nos gusta demasiado, por lo menos a mí, que es bajar a las cloacas del régimen del 78, a las podridas cloacas de este repugnante régimen, pero como decía, ese 8M, se ve ahí un enfrentamiento larvado y más o menos oculto en esas dos caras del gobierno, entre el PSOE y Podemos, y al mismo tiempo sigue ese enfrentamiento, por otro lado, entre el PSOE y el PP. Parecía que hace un par de programas lo comentábamos, que volvían a acercarse, volvía a haber un entendimiento entre estos dos partidos que siempre parece que van a llegar a ese gobierno de concentración nacional, pero nunca acaban de llegar, y estaban casi a punto de pactar los nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial, pero a última hora el PP se opuso al nombramiento de este juez de Prada, un juez de la órbita del PSOE y de George Soros. Recordemos que de Prada fue el juez que llevó a cabo esa sentencia del caso Gürtel, que forzó, que aceleró esa moción de censura que expulsó a Rajoy de la Moncloa y que llevó a Pedro Sánchez al poder. Y seguramente, en el marco de este doble enfrentamiento, el PSOE, que sigue siendo el partido del régimen, el partido masónico del régimen, el que controla casi todos los resortes de poder, ha pactado con este sujeto, con este señor Villarejo, su salida de la cárcel. Y qué curioso que al día siguiente de su salida, prácticamente ya empiezan otra vez las historietas sobre el reparto de sobres en el Partido Popular. Qué curioso. Parece que nuevamente quieren forzar a Casado, a través de una campaña de acoso y derribo, a que acepte las condiciones del PSOE en esos nombramientos. Pero al mismo tiempo también la fiscal Dolores Delgado, del entorno de Baltasar Garzón y del PSOE, se reunió en secreto con Eduardo Inda, este extraño periodista que está en casi todas las salsas y con contactos directos en las cloacas, y que tanto ha molestado esta reunión a los señores de Podemos. No me extrañaría que viéramos un doble ataque contra el PP por un lado y contra Podemos por otro, y con Ciudadanos prácticamente al borde de la desaparición, pues esta profecía que ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo de que podría haber elecciones adelantadas al mes de octubre, pues podría ser verdad, porque si Ciudadanos desaparece y si machacamos a Podemos y al PP, pues ¿quién sería el gran beneficiado de esas elecciones? Evidentemente el PSOE. Dicen que Villarejo sacará basura de la monarquía, yo no me lo creo, como mucho sería basura del campechano, de Juan Carlos, que vamos, para sacar basura de este personaje habría que estar décadas y décadas, de toda la mierda que tiene encima, pero yo dudo muchísimo que saquen nada contra Felipe VI, pues es fundamental en los planes del régimen, esta monarquía cuyo papel oculto y secreto es hacer que la derecha española, que la gente de derechas, acepte la destrucción de España a plazos sin rebelarse. Por eso es fundamental que Felipe VI cumpla este papel, y por eso hay que mantenerle más o menos limpio de toda esta basura cloaquera. Vicente, brevemente, antes de pasar al tema de la purga de patriotas, en un par de minutos, ¿qué opinas de este señor Villarejo y de sus cloacas? Sencillo, sencillo. El señor Villarejo no va a decir nada que no sepamos ya. El que piense lo contrario es porque le gustan mucho los tebeos de Mortadelo y Filemón. Y piensa que la tía pues va a estar ahí detrás para arreglar los entuertos de Jack el Gafotas y cosas por el estilo. Quiero decir que todo esto es un tebeo. Y ese señor, pues eso, está en la cárcel y no está. Depende de si dice o no dice lo que interesa al gobierno. Quiero decir que como mucho, soltará alguna memez, alguna tontería, alguna flojera, alguna cosita para, pues eso, para hacer a todos estos conspiranoicos que piensan que el señor Villarejo lo sabe todo y lo va a decir todo y es el que va a acabar con el régimen, pues lo mismo que dijo el señor Pujol. Yo al señor Pujol tampoco le he vuelto a oír decir nada al respecto de que todas esas propuestas que dijo que iba a decir para ir, si lo hacían declarar, iba a derribar el régimen, y tampoco a estos que anunciaban que iba a venir Juan Carlos el campechano primero en un labor del caballo blanco de Santiago y iba a aparecer en España con un montón de pruebas y un montón de cuentas corrientes saneadas, suizas, caribeñas, etcétera, etcétera, y iba a poco más que a pegarle una lavada de cara al régimen de 78 que iba a dar, vamos, iba a dejarlo impoluto, como la patena. Pues no, esos señores no ocurre. ¿Por qué? Porque no tiene que ocurrir, porque estos personajes en su momento hicieron su papel y el señor Villarejo ya lo tiene. Y está, el señor Villarejo está ahí, pues eso, un poco para despistar, para como los ojos del Guadiana, sale de vez en cuando, agacha la cabeza. Si de verdad el señor Villarejo tuviera, como decimos los santos castellanos, un par de cojones, ese señor se iba directamente al juez y decía: estas son las pruebas que tengo con fulano, contra fulano, mengano, fulano, y investíguelas usted, señor juez, porque yo no puedo hacer nada más que mostrárselas. Y ocurrió esto en tal fecha, aquello en la otra, y esto, que es lo que cualquiera de estas gente, de estos que se creen, que piensan que el señor Villarejo, no, el señor Villarejo no lo hará, no lo puede hacer porque no es su papel. Está haciendo un papel y no hay otra cosa detrás del señor Villarejo. Pues pasamos ya a lo que hemos titulado la purga de los patriotas que está teniendo lugar en diferentes países de la Unión Europea. Alba, Álvaro Vera, ¿qué opinas de esta persecución legal que está teniendo lugar en su momento en Grecia, que es donde empezó con Amanecer Dorado? Luego recuerdo también que el líder de los patriotas eslovacos fue condenado a 4 años de cárcel por una idiotez, por un delito de opinión, y en esta supuesta Unión Europea Democrática da la sensación de que, al mismo tiempo que están aprovechando esta pandemia para acelerar la creación de su superestado masónico europeo, están aprovechando para hacer purga, para hacer limpieza de todos aquellos partidos, patriotas y soberanistas de toda Europa que son la primera línea, la vanguardia justamente contra ese proyecto, contra ese superestado globalista europeo, y son aquellos que quieren defender la soberanía de las patrias, y por eso precisamente se está llevando a cabo esta persecución legal por toda Europa. Alba, coméntanos cuál es tu opinión de este fenómeno, dinos. Persecución ilegal. Peligroso en una misma frase. Te estoy escuchando, Miguel, y no estoy acordando. Opino que es acertado recordar esto. En su momento entrevisté, bueno, un saludo desde aquí, que estuvo extraordinario, un diamante en bruto. Entrevisté a Pablo Lucini sobre su visión o su experiencia acorde al trato que da este sistema o incluso la prensa convencional a esta clase de ideología, y su respuesta fue firme: desprecio, silencio y persecución. Tal cual. Nadie mejor que él para hablar de patriotismo, sin desmerecer a los presentes, pero es que el programa iba centrado sobre todo a la juventud. Tenemos también el caso del partido Alternativa para Alemania, que está en vigilancia por supuesta sospecha de extremismo de derechas. Por lo visto estaría vinculado al círculo neonazi, según investigaciones. A ver, hay quien compara esto con un evento que ocurrió en España hace poco, opinando que resulta raro que se permita esto en nuestro país, pero que en Alemania busque erradicarse definitivamente. A ver, haciendo de abogado del diablo, como dicen, ya en general y por tocar todos los puntos, volvemos a lo mismo que he dicho antes del feminismo. ¿Por qué hay una corriente permitida y otra no? Es que los extremos son subjetivos y nos ponemos exquisitos. ¿Qué tiene de antisistema lo financiado, permitido por el sistema? También hay falsos disidentes, por supuesto, que están ahí para crear polémica, para reclamar atención, funcionar como arma de ingeniería social, ser un cáncer que pudre desde dentro, a quien de verdad busca el honor. Tenemos el caso del Tribunal Supremo Polaco, que señala que los miembros de la agrupación ONR se visten como las milicias nazis y fascistas y abogan por una Polonia étnicamente homogénea. Esto podría llevar a su ilegalización, perdón. Claro, veríamos aquí un grito del nuevo orden mundial, que quiere una globalización sin identidad, que quiere un punto del que hacer una tabla rasa y a partir de ahí operar, silenciando la naturalidad de nuestra historia. No estoy diciendo con esto que yo coincida con la agrupación ONR. Bueno, creo que a estas alturas no tengo que andarme con exquisiteces en la explicación. El gobierno francés también decidió disolver y prohibir la generación identitaria por ser anti-inmigrantes. Claro, aquí A mí como periodista, por ejemplo, me gustaría preguntarle a los parisinos simpatizantes por qué son antiinmigrantes o por qué se inclinan a querer poner a los ciudadanos autóctonos prioritarios en vías tales como sanidad, trabajo, hogar. Bueno, yo creo que no pasa nada con todo esto porque tenemos a Estados Unidos, que para muchos es un modelo a seguir, como hacer vínculos con Israel. Recordemos que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló por teléfono con el primer ministro del país, donde subrayó el compromiso del país y su alianza con Israel. Esto según un comunicado de la Casa Blanca, lo afirman ellos. Mientras tanto, ya va por el cuarto ataque hacia monumentos cristianos, ataques contra iglesias y edificios cristianos en Israel, perdón, que, por lo que se puede saber, no ha causado heridos ni daños graves, afortunadamente. Es la cuarta vez en poco tiempo que se produce un ataque de este tipo y el objetivo es siempre la misma iglesia, la misma iglesia, siempre la misma iglesia. El problema es que hasta el momento nadie, ni siquiera las autoridades, ha tomado alguna medida para detenerlos. Según algunas fuentes locales, las autoridades están investigando a un grupo de judíos ortodoxos que ya habrían sido responsables de ataques similares en el pasado, aunque hasta ahora no se han hecho acusaciones formales. No sé si más adelante se averiguará quién es el causante de esto y por qué y qué medidas tomarán contra ello. Aparentemente no hay mucho interés en hacer justicia, ¿eh? Aparentemente. Has hablado de alternativa por Alemania. Hay que recordar también que no son solo estos movimientos, también Generación Identitaria han sido ilegalizados en Francia simplemente por llevar a cabo una política de defensa de la población autóctona, que eso automáticamente te pone la acusación de discriminación racial, algo completamente ridículo, algo completamente absurdo, pero es el comodín que están utilizando para ir ilegalizando uno a uno a todos los movimientos patriotas. Aquí tenemos, por supuesto, a los 14 de Blanquerna, entre los que está nuestro amigo Pedro Chaparro, a los que ya han empezado a llamar para notificarle su ingreso en prisión, y tenemos esa pinza, los patriotas, especialmente los españoles, por el norte. La Unión Europea nos acosa en todos los frentes, en el económico, en el financiero, en el político, y por el sur está el enemigo marroquí. El enemigo marroquí que nuevamente lleva a cabo maniobras militares cerca de las Islas Canarias sin comunicar absolutamente nada a España. Estamos completamente ninguneados por nuestro vecino y supuesto aliado Marruecos, y no digamos ese otro supuesto aliado de la OTAN llamado Estados Unidos, pero que entre los dos nos están haciendo la pinza, y la gente no es consciente del peligro, Vicente, que estamos viviendo en nuestra frontera sur, en las Islas Canarias, y al mismo tiempo la Unión Europea persiguiendo a los patriotas españoles. Estamos, Vicente, en una situación mucho más crítica de lo que la gente opina, ¿no crees? Desamparados es como estamos desamparados. La ley no nos protege, ya sabemos que la ley en estas cosas de distingos de partidos o de corrientes o de vertientes o de opinión, tira siempre hacia la izquierda, y entonces la derecha está siempre descolocada. Somos siempre los ilegales, el enemigo a batir, las posturas criticables, el disidente del sistema, que no está bien visto, porque ahora mismo es más disidente la ultraderecha o la derecha que la izquierda, pues porque la izquierda, no lo hemos visto en las calles de Barcelona, son los mamporreros del sistema que salen a la calle cuando les piden que salga. Y nosotros, vamos a llamar ultraderecha, derecha, son calificativos que no me gustan. ¿Por qué somos verdaderamente los antisistema hoy por hoy? Es muy sencillo, porque no hay nada más revolucionario hoy por hoy que ser inactual. Los que promovemos la defensa de la familia, de la mujer como tiene que ser, de los derechos de humanos vistos desde el punto de vista del jus naturalismo, los que promovemos la Europa de las Naciones, todas estas ideas, me olvido por supuesto muchísimas, he citado simplemente unos ejemplos, somos el enemigo a batir, porque somos los que confrontamos directamente el nuevo orden mundial. ¿Qué ocurre con todas estas posturas de estos partidos mal llamados fascistas o vamos, vilipendiados como tales, aunque su comportamiento sea simplemente el ordenado, el nacional, el que protege a sus ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, con la Hungría de Víctor Orbán, el partido Fidesz, y que nosotros siempre decimos que desde Europa del Este viene ese suave viento que comienza a soplar y que trae esa semilla que al final irá cayendo en el resto de países de Europa, pues eso de defender la tradición, de defender tu identidad como polaco, como húngaro, como español, como italiano, como francés. Ya tenemos partidos allí, como griego también, que han sido los primeros en sufrir esa ilegalidad de detención de sus dos parlamentarios. Sin entrar mucho más, es la oposición, somos la oposición al nuevo orden mundial y contra eso hay que luchar. ¿De qué más vemos en Europa que nos llame de todo esto? Ya he dicho que, por supuesto, simplemente viendo a quién señala el sistema y a quién quieren ilegalizar, tenéis que ver, los oyentes, dónde está verdaderamente el disidente, dónde está verdaderamente el problema para este nuevo orden mundial. Para terminar, Vicente, dos minutos para una última opinión. Alba antes ya lo ha comentado, el tema este de los israelíes, lo que estaba pasando, el apoyo. Esto que siempre decimos y nos llaman conspiranoicos antisemitas, es que solo hay que seguir la prensa del día a día, cómo estos lobbies israelíes controlan los dos bandos de la política norteamericana. Da igual Donald Trump que Joe Biden. Biden está siguiendo al pie de la letra la misma agenda que estaba llevando a cabo Donald Trump. Por lo menos de momento no se ve ninguna diferencia. Ahí está ese bombardeo contra posiciones iraníes en Siria, que los tontitos partidarios de Trump se han llevado las manos a la cabeza diciendo que, oh, esto Trump no lo hacía. ¿Cómo que no? Claro que sí. Trump bombardeó Siria y llevó a cabo varios bombardeos también en Oriente Medio siguiendo las mismas órdenes del Estado de Israel. Y ahí está esos ataques contra monasterios cristianos en Jerusalén por parte de radicales judíos. Y esto hace bastante gracia porque nuestra querida derecha española, que parece que su patria a veces es más Israel que España, pues no se cansa de decirnos que tenemos que apoyar a Israel porque son poco menos que nuestros primos hermanos en la fe y porque son el muro de Occidente, pero ahí les vemos a los israelíes apoyando a nuestros enemigos saudíes y marroquíes y estos sionistas más radicales que atacan edificios cristianos, monasterios cristianos, mientras las autoridades israelíes miran hacia otro lado. ¿De verdad esta gente es nuestra aliada? ¿De verdad esta gente forma parte de Occidente? ¿O es lo contrario? ¿O están pactando con países como Turquía, Marruecos o Arabia Saudí la destrucción de Occidente? Vicente, en un minuto, ¿qué opinas? Sencillo y rápido. Me hace gracia, pues eso, como ha comentado antes Alba, el apoyo de Estados Unidos a Israel. Kamala Harris, su vicepresidenta recién estrenadita, ha transmitido a Netanyahu y, entre comillas, alianza y compromiso de Estados Unidos con Israel. Pues eso, sigue siendo, por desgracia para el mundo, sigue siendo Estados Unidos el cancerbero de Israel, ese hermano mayor que suelta el puño cuando el hermano pequeño va y se le acerca y le señala con el dedo a quién le ha pegado o quién le va a pegar o quién le ha robado el caramelo. Ese hermano pequeño es Israel y ese, el bruto, el grandote, el hermano mayor, ese que suelta el puño, ese son los Estados Unidos. Ya digo, para mal del resto del mundo, porque no debería ser así, pero mal no solo para el resto del mundo, sino para los propios Estados Unidos, que dejan que su política exterior esté comandada desde el Extremo Oriente, por el Oriente Medio, por estos sionistas que simplemente defienden sus intereses y el de ese país artificial llamado Israel. Quería comentar también a este respecto el problema de que tenemos con Marruecos y Estados Unidos, que apoya a Marruecos como figura un poco descollante en el Magreb. Ahí nosotros no somos absolutamente nada inteligentes. ¿Qué narices hacen nuestros Eurofighter en el Mar Negro interceptando cazas soviéticos cuando allí no se nos ha perdido nada? Nada que no nos mande la OTAN, que se nos pierda esa maldita esa malhadada OTAN, mano izquierda de los Estados Unidos para o mano derecha de los Estados Unidos para repartir estopa ahí también donde les da la gana. ¿Qué hacen nuestros Eurofighter allí cuando, como tú has dicho, hay un ejercicio militar conjunto entre las aguas, entre Canarias y Agadir, de Estados Unidos y Marruecos, en el que han puesto los marroquíes sus F-16, una base aérea y unos cuantos barcos a disposición de la Marina de los Estados Unidos para hacer esas maniobras conjuntas? ¿Por qué Marruecos suspende relaciones con Alemania sin motivo aparente? ¿Quiere cortar del todo con Europa y tirar incluso el lazo económico al otro lado del Atlántico para que el productor de materia prima inmenso que es Estados Unidos eche una mano también, en vez de vender productos aquí como han invadido siempre a Europa a través de España? No lo sé, no sé. Esto desde luego no huele bien. Y al respecto de que Israel, como siempre, nos lo dejan caer como el muro de Occidente y todo esto, pues no sé qué, por qué queman ese monasterio ortodoxo rumano en Jerusalén. A Dios gracias, pues eso, no se han producido muertes. Pero lo que está claro es que no defienden para nada el cristianismo en esas lejanas tierras, como sí sucede, por ejemplo, en Siria, con el señor Bashar al-Assad, musulmán, pero defiende perfectamente el cristianismo. El cristianismo es religión que se puede practicar en Siria y no se puede practicar, o sino en muy lugares muy contados a los que ellos ya se están encargando de cargárselos en Israel. Pues con esta última reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo primero al propio Vicente Estarelles. Vicente, como siempre, agradecerte tu presencia y como siempre también te esperamos la semana que viene. Vicente, un saludo. Un muy fuerte abrazo para ti, Miguel, un saludo para nuestros oyentes, dos besos a nuestra amiga, querida amiga y colaboradora Ala Olavera, ya sabes que esta es tu casa, ven aquí cuando quieras, serás excelentemente bienvenida, porque las mujeres como tú son las que hacen falta en España y en el mundo. Y recordar, como hago siempre, a nuestros oyentes que compartan nuestros audios, que los difundan, que sigan a las páginas colaboradores. ¿Quién está detrás? Quiero recordar que ya ha creado su nuevo blog o su nuevo dominio. Pasad, por favor, y consultadlo. Tenéis su cuenta en Twitter para que podáis ver para dónde va poniendo cosas, pero es muy interesante ver su blog por todo lo que nos cuenta Sergio siempre. Y bueno, Mundo Viperino ya lo conocéis, El Expreso de Medianoche y otras tantas, Disidentes Reunidos. Por favor, difusión de las ideas, compartir todo esto que estamos haciendo llegar para que cada vez seamos más los que veamos el mundo de otra manera. Mundo Viperino, que es el canal de YouTube y también el nombre de la cuenta de Twitter de nuestra amiga y compañera Alba Lovera, a la que también agradecemos su presencia y también emplazamos, Alba, para futuros programas, no solo aquí en nuestro canal de iVoox, sino también en nuestro canal de YouTube. Alba, un abrazo y nos vemos. Pues muchísimas gracias, mi querido Vicente. Así me siento aquí, apoyada, cuidada y valorada. Como siempre, compañeros, un gustazo estar en Aquí la Voz de Europa, pudiendo denunciar a vuestro lado y no teniéndoos detrás ni abajo. No hay nada más molesto para ellos que ver cómo tomamos las riendas de nuestra vida y pensamos por nosotros mismos. Opino que la maldad se va a acabar devorando a sí misma y entonces será cuando nos toque luchar en cuerpo y alma. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Pues terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea. La sustitución étnica de las poblaciones blancas. La construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues vamos ya a la sección de entrevistas, amigos, y esta semana con especial orgullo vamos a hablar de un canal amigo, y digo con especial orgullo por doble motivo, porque el cerebro de la operación, por así decirlo, es un gran amigo y colaborador, iba a decir ex colaborador, pero lo sigo considerando un colaborador de aquí, La Voz de Europa. Y en muy poco tiempo, con su propio canal de YouTube, ha conseguido una repercusión enorme. Fue el pionero en denunciar esta falsa pandemia, pero sería injusto encasillarles como un programa simplemente anti-pandemia, porque han hablado de muchísimas cosas, han denunciado docenas y docenas de injusticias, de casos y de cosas que están ocurriendo en España, en Europa y en todo el mundo, y como no podía ser menos, cuando eres un disidente real, los amigos de YouTube empiezan a tomar medidas para silenciarte. Pero no conocen a nuestro invitado de hoy, y que va a ser necesario más que un cierre de YouTube para callarle. Estamos hablando del canal El Expreso de Medianoche, y hoy nos acompaña su líder, su director, Patricio Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Y un honor estar aquí en La Voz de Europa, programa hermano. Y que, como siempre decimos, que aquí La Voz de Europa tiene mucha culpa de que exista El Expreso de Medianoche. Porque no solo hemos seguido la misma línea argumental con respecto a la geopolítica, sino también que incluso compartimos colaboradores. Y vosotros lleváis 5 años y nosotros 1. Así que muchísimas gracias, aquí La Voz de Europa. Si no hubiera existido aquí La Voz de Europa, pues El Expreso de Medianoche seguramente no estaría aquí. Gracias a ti, Patrick, y justamente de eso vamos a hablar, de ese año, de ese primer aniversario que cumple El Expreso de Medianoche. Coméntanos, Patrick, ¿cuál fue la idea general? ¿Qué te llevó, qué te motivó a abrir este canal? Coméntanos. Pues me llevó, pues, que lo que eran los programas de directos, ¿no?, que se emitían en YouTube, ¿no?, sí, en formato audio-vídeo, pues resulta que muchos de ellos pues estaban siempre pues hablando de una manera que siempre se ocultaba lo importante, ¿no? Es decir, o no se podía nombrar algo, o por otra parte mareaban la perdiz, como suelo decir, ¿no? Ya sabes por dónde voy. Y bueno, y todos los espectadores también. Entonces, pues el Expreso Medianoche pues nace como la necesidad imperiosa de que la gente que necesita conectarse por la noche y no quiere ver la tele y quiere ver algo en directo, interactuar con la gente, tener noticias de primera mano, pues que tuviera un sitio donde poder escuchar algo coherente. No sé si es nuestra verdad, que es claro que es nuestra verdad, ¿no? Pero es que nuestra verdad se asemeja mucho más a la realidad que la de otros canales que en directo pues se ponen a emitir y dan una visión que al final confluye siempre en los intereses de los malos la mayoría de las veces. Habéis hablado, como he comentado antes, de muchísimos temas, pero desde luego lo que más o lo que mejor habéis hecho, lo que habéis destacado, y repito, no solo con esto, sino con otros muchos temas, ha sido vuestra denuncia de esta maldita pandemia, de este supuesto coronavirus, que prácticamente su surgimiento coincidió con el surgimiento del Expreso. Y bueno, el Expreso ha llevado a muchísima gente, muchísimos expertos de todo tipo para analizar lo que había detrás de esta supuesta crisis sanitaria que realmente escondía planes políticos a nivel mundial. Y bueno, coméntanos, Patricio, un año después, ¿ha cambiado mucho tu opinión sobre esta pandemia? ¿Más o menos crees que ya desde el principio viste la jugada? Coméntanos en este momento qué piensas de lo que está ocurriendo y qué puede ocurrir a partir de ahora. Pues creo que al final, pues sí, desde el primer momento supimos que esto era pues una jugada más de esta gentuza para acelerar la implementación total de todos sus planes. Pero lo que ha ido evolucionando con respecto al experto, a los expertos que hemos traído, ¿no? Y sobre todo, pues el primero, no hay que olvidar lo que fue Eduardo Benítez, el biólogo, que fue el que o quien me ha empezado a quitarle miedo a la gente sobre este asunto del tiranovirus, ¿no? Nosotros le llamábamos, siempre teníamos dos eslogans, ¿no? Al principio, bueno, tres. Dios con nosotros, el virus es el miedo y tiranovirus, ¿no? Pues al final lo que hemos ido es perdiéndole miedo a toda esta situación, porque lo que me nos da a entender el sistema es que tiene siempre una batería de medidas o de noticias preparadas para la gente que cree en esto y para aquellos que no creen, ¿no? Pero esa batería de medidas para la gente que no cree en este asunto y está denunciando la jugada maestra, porque le ha salido muy bien, ya lo estamos viendo. La población está, si antes estaba dividida, ahora está todavía mucho más dividida, ¿no? Han convertido todo esto en un gran régimen Stasi, ¿no? Sí, porque es imposible que el Estado, con su fuerza y orden de seguridad, pudiera llegar a controlar a toda la población. Han necesitado la colaboración de los propios ciudadanos para poder implementar pues esta tiranía, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que esa batería de noticias o de iniciativas que hacen pensando en cómo va a reaccionar la parte disidente, pues hay mucha gente que no puede verlo, ¿no? O no quiere verlo. Y entonces caen también en la trampa. Y eso al final genera más miedo. Es decir, cuando empiezan con el asunto de unos campos de concentración para disidentes, que empiezan a llamarle casualmente la ley Auschwitz, ¿sabes? ¿No? Empiezas así y dices, wow, qué casualidad que empieza esto por aquí, ese término y esa mal denominación, y empiezan a meterle miedo a la gente, ¿no? Oye, que os van a sancionar con multa hasta 60.000 euros si no se vacunan, tal, luego la vacunación masiva, tal, ¡ay, yo! Entonces la gente empieza a tener miedo, ¿no? Como diciendo, oye, estoy totalmente acorralado, y vuelven a tener miedo. Entonces, pues, eso incita que esta parte, pues, empiece a cometer disparates o empiece a hacer acciones que luego al final acaban dándole la razón a los otros, que incluso llegan a verles como verdaderos locos, ¿no? Más todavía, mirad lo que están diciendo esta gente, ¿no? Yo lo veo así, es decir, a día de hoy solo hay que ver que están diciendo lo del pasaporte de vacunación europeo y todo el rollo. Bueno, pues sí, me parece que si es después de Semana Santa, si aquí lo único que se ha vacunado es a la Fuerza de Orden de Seguridad del Estado, a mayores en residencias, luego a mayores de 65 años con una, con otra. Esa gente me parece que tampoco está todos los días viajando en avión, ¿no? Si hay aquí unas cosas que se las van colando poco a poco de forma subliminal, pero para que entren en pánico, ¿no? Y también para que de una forma pues empieces a asumir que tienes que seguir sus normas y sus dictados si quieres encajar en esta sociedad. Es decir, que si no te vacunas no vas a poder viajar, no vas a poder... Y entonces es cuando empiezan o con el medio de la amenaza de la sanción. Bueno, yo creo que siempre hemos dicho que todo esto es parte del concepto de una decisión de desobediencia individual. Y luego ya pues cuando la gente de forma individual lo tiene claro y dice, esta es mi línea roja, mi delgada línea roja, que no voy a cruzar, pues toda esta gente tiene que ponerse en común, pero no decir, señoras y señores, van a poner esto, nos unimos todos para enfrentarnos a esto, así, por esto, por esto, por esto. No, porque ahí es cuando te lo están metiendo, dobla, como se suele decir. Y me refiero, por ejemplo, a lo de la ley Feijóo. Vamos a ver, si en un estado están metiendo tanto miedo, si se sabe que en el estado de alerta eso no puede funcionar, no pueden aplicar esa ley en el estado de alerta. Y cuando se acabe el estado de alerta ya no hay alerta para decirte que tienes que vacunarte de forma obligatoria. Esas son cosas de perogrullo. Y lo que nos da tristeza es ver cómo grandes expertos en derecho, pues, y que mueven determinadas iniciativas, no sean capaces de darse cuenta de este asunto. Pero también podríamos hablar de grandes tramas por ahí que pueden haber, de gente que les interesa que haya mucha movilización, mucha manifestación de este tipo para oponerse a algo que no van a implementar, porque eso también mueve dinero, Miguel. Y también pues quería ver cuántas manifestaciones cumplen el objetivo para con respecto a eliminar contra lo que se manifiesta. Imagino, Patrick, que estás hablando de la ya conocida falsa disidencia. Se puede decir que prácticamente el primer disidente de esta pandemia fuiste tú con tu programa, aunque aquí La Voz de Europa también tocamos el tema desde el principio. Los que analizasteis a fondo y con todo tipo de expertos fuisteis la gente del Expreso, y me imagino que durante el proceso, Patrick, a medida que avanzaba el tiempo, ha ido detectando a los falsos disidentes que siempre surgen en este tipo de movimientos. ¿Es así? Sí, hombre, y es que algunos eran ya de manual, ¿no? Cuando ves gente que es súper polivalente en la disidencia, dices, de este desconfía. Cuando ves gente que siempre llaman a los mismos para la televisión y todo eso, dices, de este desconfía. Cuando te das cuenta que empiezan a aparecer movimientos, ¿no?, que empiezan a agrupar a todos, todos, venga, todos tenemos que estar unidos, todos, pues, por lo que nos une, y no separarnos por aquellas pequeñas cositas que nos separan. Bueno, si es que esas pequeñas cositas que nos separan, por ejemplo, es decir, bienvenido Blanca Lerji, pues perdona que te diga, pero yo no me voy a unir con alguien, si aquí hay un pan maestro y hay unos determinados puntos que son impepinables, yo no voy a unirme con alguien que está, por otra parte, favoreciendo la implementación de otro de los puntos de su agenda. Porque aquí se lucha contra el nuevo orden mundial o no se lucha contra el nuevo orden mundial. Pero luchar a medias no. Es decir, porque medias verdades es lo mismo que medias mentiras, Miguel. Y frente a este ataque indirecto, que es la disidencia falsa, imagino, Patrick, que los ataques directos de todo tipo, personales, y ahora ya, si quieres, hablamos con los últimos ataques de YouTube, que si bien es cierto que os han ido borrando vídeos de manera constante, el último ataque ya ha sido cierre masivo de todos los canales y sin previo aviso. Coméntanos. Sí, nos han eliminado pues dos canales completos de YouTube. Casualmente, el canal primario y el canal secundario, es decir, donde teníamos más suscriptores. En uno teníamos casi 30.000 y en el otro 7.000 y pico, u 8.000. Es decir, que cuesta mucho, ¿no?, conseguir, tú lo sabes, de cero todos estos suscriptores, y más cuando continuamente pues YouTube no daba publicidad a nuestros directos, es decir, no avisaba ni a la gente que estaba suscrita con lo de la campanita, ni la avisaba, nos retiraba vídeos cada 2x3, teníamos suscriptores y luego a lo mejor al día siguiente nos desaparecían 200 suscriptores y al otro día otros 200. Digo, bueno, no quiero yo que la gente vaya día a día diciendo, oh, ya no me gusta este canal, cuando el contenido que íbamos dando cada vez era más interesante y trayendo a más especialistas o expertos, ¿no? Aquí ha pasado gente de todo tipo, es decir, aparte de vosotros, ha estado, por ejemplo, Cristina Martín, Manuel Canduela, Eduardo Benítez, estuvo el doctor José Luis Sevillano cuando nadie le conocía, estuvo Natalia Prego cuando nadie le conocía, bueno, hasta ser el cantante Barón Rojo ha pasado por aquí muchísima gente, ¿no? Y claro, el nivel del programa iba avanzando y conforme iba avanzando, pues los suscriptores parecían que iban bajando, ¿no? Y luego pues veíamos como las visualizaciones, cuando había algún vídeo que llegaba a lo mejor a 150.000 visualizaciones, que eso era una verdadera burrada para el número de suscriptores que teníamos, pues directamente canal cerrado 2 semanas, y así han estado pues casi un año, hasta que ya justo cuando empezamos a desenmascarar ya a determinados grupos también, pues fue cuando directamente pues nos eliminan tanto el primario como el secundario. Y ya pues decimos, bueno, solo nos queda de momento Twitch, ¿no? Porque YouTube ya lo estamos viendo que la capacidad que tiene es la de eliminarte y, por ejemplo, sancionarte una carta que es recibida por el programa, por el equipo del programa, de alguien que lo estaba pasando muy mal y era un chaval joven y que tenía pensamientos suicidas. Se hace un vídeo, que desde aquí les mandamos un abrazo a Pelayo, que Pelayo le hace un vídeo para esa persona, incluso nosotros también hacemos un vídeo para esa persona y otras personas que están en esa misma situación, que no recurran a eso, que eso no es salida, y se lo llegan a denunciar por delito de odio. Ojo, el intentar salvar vidas, delito de odio. Creo claro. Que el máximo, yo creo que aparte de la información, lo máximo, o lo, de lo que más me siento orgulloso del Expreso de Medianoche es que se ha llegado a crear piña, una comunidad de gente muy despierta, gente que ha venido de todos los ámbitos, de ideologías previas, ¿no? Y que no tienen miedo y que están dispuestos a plantar cara a este asunto y ayudándose de forma mutua, ¿no? Y como cuando hicimos el vídeo de ayuda a Eduardo Medites, que lo estaba pasando muy mal por estas circunstancias, ¿vale? Que directamente lo había perdido todo y el sistema se había cebado con él, y le hicimos una cadena de ayuda y también con otras personas. Es decir, que eso es lo que me siento orgulloso de este año, no de haber tenido suscriptores, sino de haber conocido a personas inmensas, con grandes valores y dispuestos a darlo todo. Pues estamos ya terminando. Patricio Carrasco, has comentado que estáis en Twitch. No sé si también en YouTube mantenéis algún canal para poder comunicaros, para que nuestra audiencia pueda veros por YouTube. Coméntanos ahora exactamente dónde estáis, dónde se os puede ver. Pues ahora se nos puede ver en Twitch. Se nos puede ver en Twitch, en el canal de Expreso de Medianoche Redux, en Twitch. También en el canal del Expreso de Medianoche en Telegram. Nos pueden ver desde ahí. Es, digamos que, el punto donde la información parte para con respecto a la gente que nos quiera seguir. Es decir, porque ahora mismo puedo decir que estamos en Twitch. Vete a saber tú si dentro de una o dos semanas hasta del Twitch es que nos echan, ¿no? Entonces, pues nada, yo lo que recomiendo a la gente que siga el canal de Telegram del Expreso de Medianoche. Y ahí nosotros informamos dónde emitimos. Ahora las emisiones se están realizando en Twitch. Si nos dejan volver a emitir el tercer canal que nos queda, que se llama El Expreso Contraataca, pues entonces emitiremos también por ahí, pues más que nada para la gente que está en YouTube, no seguía en YouTube y no sabe lo que nos ha pasado, pues que nos redirigirla a los nuevos sitios de emisión. Pero que nada, que nos cierren lo que quieran, que nosotros vamos a seguir, aunque sea haciendo señales de humo o por morse. Vamos a seguir comunicándonos con todos. Estamos seguros. Patricio Carrasco, un lujo haberte tenido con nosotros, y a la audiencia, ya sabéis, aunque la inmensa mayoría ya les conocéis, por supuesto, seguid al Expreso de Medianoche en Telegram, en Twitch, en YouTube, donde sea, pero podréis tener acceso a esa información que solo la auténtica disidencia facilita. Y nada más, Patricio Carrasco, agradecerte haber estado con nosotros. Patrick, un saludo y esperamos seguir contando contigo aquí en Aquí la Voz de Europa, al igual que la gente de Aquí la Voz de Europa, seguiremos colaborando con vuestro canal del Expreso. Así que, Patrick, nada más, un abrazo muy fuerte y un saludo. Un saludo, y recordar a la gente también que también estamos en iVoox, ¿eh? Es decir, que también nos queda iVoox, lo que pasa que eso, claro, ya no son las emisiones en directo, son formas de ya para verlo en diferido, pero también estamos en iVoox, por si alguien nos quiere seguir también por ahí, al igual que el mejor programa de radio que hay, que es Aquí la Voz de Europa. Muchas gracias, Patrick, y nos vemos. Un saludo. Aquí la Voz de Europa. We'll be right back. vamos a la sección de historia. En el debate hemos hablado del 11M, de nuestro 11M, pero otro 11M, hay que ver esta fecha, este número 11 y este 11M, en cuántas ocasiones nos lo encontramos, por qué será, pero en otro 11M murió la persona de la que vamos a hablar hoy con nuestro compañero Enrique Lemus. ¿Qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues nada, Enrique, el tema de la guerra de Yugoslavia lo hemos comentado muchas veces por los paralelismos que puede tener en la España actual en el futuro. Y bueno, imagino que hoy, Enrique, hablamos de otro capítulo, de otro punto de vista de este conflicto. Coméntanos. Correcto. Hoy, aprovechando lo de siempre, hace lo que siempre solemos hacer, que es aprovechar fechas próximas con alguna referencia histórica. El 11 de marzo del año 2006 falleció Slobodan Milošević, que fue presidente de Serbia y presidente de la República Yugoslava, no la socialista, la posterior. Y vamos a repasar su vida, porque no deja de ser curioso cómo pueden funcionar los poderes fácticos, y vamos a intentar dar, como casi siempre, una visión diferente de los hechos. Si te parece, sin más, empezamos, Miguel. Milošević nació en 1941, hijo del profesor de teología Svetozar Milošević, que era oriundo de Montenegro, y de la maestra de escuela Stanislava Kolzenik. En 1959 se unió al Partido Comunista Yugoslavo y este mismo año estudió Derecho en la Universidad de Belgrado. Se licenció en el año 1964. Inició después una carrera en el aparato administrativo, se hizo funcionario de la República Socialista de Serbia, primero como asesor para asuntos económicos del alcalde de Belgrado y luego como jefe del Servicio de Información Municipal. En 1965 se casó con su compañera inseparable desde la escuela, Mirjana Mira Marković. Esta iba a convertirse en su principal asesora y aliada política de Milošević. De 1968 a 1982 trabajó como directivo en diferentes empresas públicas y ya en este año, 1982, se inicia en política. En el año 1983 fue elegido miembro del Presidium del Comité Central del Partido de los Socialistas Serbios. En abril de este año, del año siguiente, perdón, se hizo presidente del Comité Municipal del Partido de Belgrado. Siguiendo siempre los pasos de su mentor, el 28 de mayo de 1986 llega a la presidencia del Comité Central de la Liga de los Comunistas Serbios. Había sido una carrera realmente meteórica. Gracias a esta aventajada posición, pudo conocer de primera mano los problemas de las minorías serbias fuera de la República durante la época, el final de la década. Célebre es el discurso que pronunció el día 27 de abril de 1987 en Pristina, capital de Kosovo, ante una masa de descontentos serbios que se quejaban de los abusos de los albaneses hacia ellos, porque ya la mayoría de los funcionarios eran albaneses. Milošević salió al balcón del ayuntamiento y lo que se esperaba, que fuera una lluvia de abucheos y de piedras, se convirtió en aplausos y vítores. Slobodan se convirtió en aquel día, con solo dos frases, en el hombre que pedía Serbia. Dijo: nadie tiene derecho a pegar a este pueblo, nadie os humillará jamás. Además de este respaldo a los serbios, que habían acudido a la protesta, Milošević había escuchado sus quejas. Tal fue el impacto que tuvo entre la población de Serbia en Kosovo, que antes de partir hacia Belgrado, Milošević haría una promesa a los serbios de Kosovo. Les dijo: camaradas, quedaros aquí. Esta es vuestra tierra. Estas son vuestras casas, vuestros campos, vuestros huertos, vuestra memoria. No debéis abandonar vuestra tierra porque la vida aquí sea difícil, porque sufráis aquí injusticias y humillaciones. Retroceder ante los obstáculos y desmovilizarse cuando hace falta luchar, desmoralizarse cuando la situación es demasiado dura, no forma parte del carácter de los serbios y los montenegrinos. Debéis quedaros aquí en nombre de vuestros ancestros y vuestros descendientes para no avergonzar a los primeros y no decepcionar a los segundos. El mensaje era claro. Kosovo es la cuna del pueblo serbio y bajo ningún concepto puede este perder la tierra de su origen. El 19 de noviembre de 1988 convocó a 1 millón de personas en Belgrado como muestra de apoyo a los serbios de Kosovo. La gente fue instada por el líder a ir a las barricadas para combatir por una Serbia unitaria en una Yugoslavia unitaria. El 28 de junio de 1989, siendo ya presidente de la República Serbia, en la llanura de Gastimestan, cerca de Pristina, congregó a 1 millón largo de serbios para conmemorar el 600 aniversario de la batalla de Kosovo-Polje, los campos de Mirlo, en la que el antiguo reino de Serbia perdió su independencia frente al invasor turco. En tal emocional entorno, Milosevic evocó los mitos y los agravios de la nación serbia a lo largo de su historia y formuló la demanda de un mayor control por los serbios de las instituciones provinciales dominadas por la mayoría albanesa. Para él, Kosovo se trataba del puro centro de la historia, la cultura y la memoria de Serbia, ya que allí comenzó el primer estado medieval serbio en el siglo XI, y se hallaban los principales monasterios ortodoxos, custodios multiseculares de la cultura serbia. En junio de 1990, constituyó el Partido Socialista de Serbia, del que pasó a ser presidente. Desde su posición como presidente de la República Serbia, luchó para intentar mantener unida la Federación Yugoslava, pero era una batalla perdida. Los primeros en lograr independizarse fueron los eslovenos, con solo unos pocos días de lucha. Es cierto que era la república más homogénea étnicamente. Le siguió en su independencia Croacia. Esta vez sí que hubo una auténtica guerra, pero lograron su independencia. Poco a poco, emulando a su alter ego la Unión Soviética, Yugoslavia estaba desapareciendo. Kosovo era una provincia serbia con un alto grado de autonomía. El 2 de julio de 1990, la Asamblea Kosovar decidió elevar el estatus provincial al de república. La respuesta de Belgrado fue inminente. Suprimió la autonomía de la provincia el 5 de julio. En septiembre, Serbia promulgó una nueva constitución centralista, eliminando las autonomías provinciales. Tras la independencia de Croacia en 1991, le siguió un año después Macedonia. El avispero de los Balcanes se enquistó en la República de Bosnia, donde el componente multiétnico y religioso, serbio-bosnios ortodoxos, bosnio-croatas católicos y bosnios musulmanes, todo este componente multiétnico de su población ocasionó un sangriento conflicto que duró 3 años hasta los acuerdos de Dayton, que consagró un complicado país multiétnico con un parlamento dividido electoralmente por cuotas otorgadas a las diferentes etnias. En esos acuerdos de Dayton fueron forzados por los bombardeos de la OTAN sobre territorios serbio-bosnios y obligó a estos a devolver a los bosnios musulmanes gran parte del territorio que habían conquistado durante el conflicto. Milosevic fue el principal valedor de los serbo-bosnios de Radovan Karadžić, aunque sin llegar a participar oficialmente en esta guerra. El apoyo popular a Milosevic era incuestionable y se había reflejado en las urnas. Tras estos acuerdos de Dayton, se levantó el embargo de armas y las sanciones económicas que sufrían Serbia y Montenegro, cancelándolas totalmente en octubre de 1996. El 4 de enero de 1998, el autodenominado Ejército de Liberación de Kosovo anunció la lucha armada por la unificación con Albania. Como ya hemos dicho antes, Kosovo es el corazón de Serbia. En febrero empezaban los enfrentamientos entre el ejército kosovar y el serbio, sobre todo en el área de Srebrenica. En marzo se produce una ofensiva serbo-yugoslava para acabar con los rebeldes kosovares. Frente a esta legítima respuesta ante un ataque contra su territorio, la comunidad internacional se posiciona mayoritariamente con los rebeldes, amenazando con una intervención militar contra Serbia. Milosevic responde que la provincia era parte integral e inalienable de Serbia y que el conflicto con los albaneses era un asunto interno que no admitía injerencias. Albania solicitó un contingente de la OTAN para proteger sus fronteras, pero fueron desestimados. Lo que sí que se hizo fue decretar un embargo de armas por la ONU a Serbia, la prohibición de inversiones por parte del grupo G7, la congelación de activos en el extranjero por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, y el boicot de las compañías aéreas por parte de la Unión Europea. Vemos que el conglomerado internacional estaba estrangulando directamente a Serbia, a la economía serbia. En junio de 1998, la OTAN hizo en Macedonia unas maniobras intimidatorias con la participación de 13 países, entre ellos estaba España. El 28 de septiembre, Belgrado anuncia el fin de las hostilidades. Y este mismo día, paradójicamente, Javier Solana, secretario general de la Organización Atlántica, anuncia que los planes de ataques sobre objetivos serbios están ultimados. Mientras tanto, Estados Unidos y Albania denunciaron que había habido una limpieza étnica, que había una limpieza étnica en marcha, y se solicitó la conversión urgente de Kosovo en un protectorado internacional. Fórmula que se veía como un paso previo para la independencia. Los serbios lanzaron otra ofensiva en septiembre. La OTAN les da un ultimátum y Milosevic acepta retirar sus fuerzas tras la supervisión de la OTAN por el aire y la OSCE por tierra. Si bien el Ejército de Liberación de Kosovo anunció estar alerta para intervenir. O sea, un grupo que era poco más que una organización terrorista estaba amenazando a un Estado. Las provocaciones eran constantes, pero Milosevic logró parar el ataque occidental. En enero, los rebeldes realizaron varios ataques asesinando a civiles serbios, provocando la respuesta militar. El llamado Grupo de Contacto organiza otra reunión en Rambouillet, instando al desarme de ambas partes y dejando un resquicio a la independencia de Kosovo en el documento. La delegación de Belgrado se negó a firmar este acuerdo por esta razón. El 23 de marzo, Solana ordenó el inicio de la operación Alien Force. Los bombardeos aéreos comenzaron el 24 de marzo con la participación de la aviación de 9 países aliados y se concentraron en la destrucción de objetivos militares y estratégicos de Kosovo y de Serbia. Este ataque provocó cientos de miles de desplazados huyendo de los bombardeos de los aliados, que estos mismos definían como daños colaterales. Milosevic los definió como una agresión criminal contra su país. En abril, los bombardeos se extendieron a Belgrado, Niš, Novi, Sad y otras ciudades de Serbia. Las masacres de la población civil se tornaron regulares, tanto allí como en Kosovo. La OTAN anunció que los bombardeos continuarían hasta que Belgrado no evacuara sus tropas de Kosovo. La derrota militar serbia fue total. Tras unas elecciones más que dudosas, Milosevic pierde las elecciones presidenciales, dejando oficialmente el cargo el 7 de octubre del año 2000. Estados Unidos había dado un ultimátum al gobierno serbio para la entrega de Milosevic al Tribunal Penal Internacional de La Haya antes del 31 de marzo. Esto es curioso, porque Estados Unidos no reconoce esta jurisdicción contra su propio país, pero sí contra terceros. Hay que ser cínico. El 11 de abril, tras Milosevic es detenido en su villa de Belgrado tras una resistencia de 36 horas. Había negociado que no se le entregaría a La Haya, que volvía a reclamarle, y el ministro de Justicia se negó a firmar la orden de extradición. Finalmente, haciendo extorsión económica hacia Belgrado, hizo que Milosevic fuera extraditado el 29 de junio, aprobándose un decreto ley para hacer posible esta operación, con la oposición del propio presidente de la República. Esta decisión fue premiada con una ayuda al día siguiente de 1.300 millones de dólares para la República Yugoslava. Milosevic fue escoltado por 2 oficiales de la OTAN y conducido a la cárcel de máxima seguridad de Sevenigen, a las afueras de La Haya. Se le imputaba la responsabilidad directa en la ejecución de al menos 340 albano-kosovares y en la deportación de 740.000 entre el 1 de enero y el 20 de junio de 1999. El 12 de febrero de 2002 dio comienzo el juicio a Milosevic, quien asumió su propia defensa. Milosevic intentó desmontar la tesis de la fiscalía y realmente hizo él de acusador. Acusaba de delitos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio a los dirigentes occidentales que decidieron la campaña de bombardero en 1999. Y replicaba los testimonios de ataques deliberados de las fuerzas serbias contra la población albano-kosovar con un material gráfico que mostraba los impactos de las bombas de la OTAN caídas sobre convoyes de refugiados. El 31 de agosto de 2004, el juicio se reanudó con una radical alocución de Milosevic, con un alegato defensivo y tachando de mentiras sin escrúpulos y traicionera distorsión de la historia las acusaciones de la fiscalía, y volvió a presentar el colapso de Yugoslavia como una conspiración occidental antiserbia. El 2 de septiembre del 2004 aparecen unos informes médicos que dicen que el acusado no estaba en condiciones de ejercer su defensa en solitario, y el tribunal le impuso a Milosevic unos abogados de oficio, los británicos Stephen Hay y Gillian Higgins, quienes aceptaron este cometido, pero se encontraban con que su defendido no quería saber nada de ellos. O sea, era una bobada. Milosevic siguió con su propia defensa. El 12 de febrero de 2006, el juicio cumplió su cuarto año tras haberse escuchado los testimonios de casi 300 personas, una sexta parte de las cuales habían sido interrogadas por el acusado. La culpabilidad o inocencia de Milosevic nunca fue establecida por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El 11 de marzo de 2006, el cuerpo de Milosevic fue encontrado sin vida, recostado en la cama de la celda. Fue encontrado por uno de sus guardianes. El abogado de la familia de Milosevic, Tomanovic, dijo que el prisionero le había confesado justamente el día anterior a su fallecimiento su temor a ser envenenado. La autopsia oficial dictaminó que había muerto de insuficiencia cardíaca. Su familia había solicitado una autopsia independiente que se le había denegado. Las exequias y el entierro de Milosevic fueron el 18 de marzo en Pozarevac, en el jardín de la casa donde había nacido. Más de 20.000 personas pasaron delante de su féretro, y otras 100.000 personas se concentraron ante el edificio del Parlamento de Serbia para rendir tributo al que consideraban su líder. Pues esta es la exposición, Miguel, de hoy sobre Milosevic. Pues nada, todo muy bien explicado. Enrique, no tengo absolutamente nada que añadir y nada más. Has hecho un gran trabajo de investigación de este gran líder serbio, de este gran líder europeo que plantó cara al nuevo orden mundial, y ya vemos cómo termina el que planta cara a este monstruo globalista, con su país destruido y él muerto, entre comillas, por insuficiencia cardíaca. Seguramente el bueno de Milosevic tenía más razón que un santo cuando sospechaba que le iban a envenenar. Así que nada más, Enrique, como siempre, darte las gracias y nada más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos el programa de esta semana anunciándoos y diciéndoos lo que ya os he comentado en la introducción, que a pesar del bloqueo de una semana de nuestro canal de YouTube, hemos creado un segundo canal, tenéis el enlace en los comentarios, y este mismo miércoles, si podemos, ya emitiremos el primer directo en este segundo canal sobre el 11M. Aparte de esto, como siempre, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestro canal Telegram y en redes sociales, donde os decimos siempre. Así que nada más, amigos, como siempre, un placer haber estado con vosotros y hasta la semana que viene.